Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Un día más, es un verdadero placer poder compartir con todos vosotros Viento del Este, esta tertulia especialmente pensada para ti. Un saludo muy cordial a aquellos que nos escucháis, pues ya sabéis, lo decimos todos los días a través de la FM en diferentes lugares de España y también en diferentes lugares del mundo gracias a emisoras como Seven Day Radio y muchas otras que se conectan con nosotros y bueno, pues transmite nuestra señal. También un saludo muy cordial para aquellos que nos escucháis a través de la página web radioadventista.com. Y por supuesto, pues bueno, comentaros que como siempre podéis hacer uso del teléfono 96-265-1230, que también podéis escribirnos, si así lo consideráis oportuno, info@radioadventista.com, y ya sabéis, siempre os contestamos. Muchísimas gracias a aquellos que nos habéis escrito en estos últimos días. Y bueno, esperamos que hayáis disfrutado del fin de semana. Aquí, como sabéis, pues bien acompañados está Antonio Lerma, que dijo que haría buen tiempo y ha hecho buen tiempo. Así que como meteorólogo igual se puede ganar, claro, la vida. ¿Alguien lo dudaba? No me hagas hablar. Bueno. Hombre, yo la verdad tenía es que miércoles y jueves tuve también mis dudas porque cayó agua en la zona donde estamos. Uh-huh, sí. Pero bueno, las previsiones eran esas. Uh-huh. Y se han cumplido. Acertaste. Acerté ya. No sé, por lo menos me puedo apuntar una, ya veremos la siguiente. Porque no jugamos a juegos de azar, que si no, Antonio... No, sí, es cierto. Yo es que no juego por eso, porque me tocaría siempre, claro, y sería muy sospechoso. Y claro, la verdad es que el dinero fácil lo único que trae son problemas, es dinero. Bueno, entonces sigue con así el tiempo. Que, sí, yo sigo con mi nómina, pagando mi hipoteca y dedicándome al tiempo. Está muy bien. Eso está estupendo. Ahora que escuchamos risas, tiempo, tenemos a Alicia Catalán. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Encantada de estar con vosotros. ¿Se la oye? Sí, sí. ¿Sí? Sí, perdón, Alicia. Saludo. Me acerco más. Ahora, no, es que tenía... Ah, sí. Así, ¿qué tal estás, Alicia? Estoy muy bien, estoy muy contenta, gracias a Dios. Qué voz más bonita tienes. Qué alegría de voz. Es verdad, ¿a que sí, Estela? Sí, es verdad. ¿A que es verdad? Tenemos también nuestra psicóloga, Estela Sotelo, ¿qué tal? Y lo dijimos enseguida cuando ella empezó aquí, ¿no? Madre mía. Bueno, pues yo estoy en... es un placer estar aquí todas las mañanas, pero además hoy es un buen día. Buen día climático, ¿no? Uh-huh. Y no tenemos, aquí en la radio, no sé por qué, pero pasa algo fantástico, no tenemos el síndrome del lunes. Uh-huh. No, directamente el del martes. Ya explicaros algún programa lo que es el síndrome del lunes. Sí. El trauma que viene de empezar a una semana, ¿no? Buenos días a todos los que nos escuchan. Yo no sé si saludo, pero con tantas cosas entre nosotros, tantas risas y demás. Oye, buenos y hablando, días a todos. Hablando de voces, bueno, Pablo también, saludo, presenta a Pablo antes. No quería dejar. No le ignores. Disculpar, no, al director. No, sí, que lo iba a presentar, pero Antonio. Claro. Bueno, también estamos con Pablo Armero, director de Radio Adventista, ¿eh? Antes bueno, de que Antonio diga lo que tenga que decir, terminamos de presentar. Buenos días a todos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días a todos. Yo no sé si el podólogo de Antonio estará de acuerdo con Antonio en cuanto a la climatología, pero bueno, yo creo que es que el podólogo tuyo... El podólogo sí, del padre. Del padre, claro, sí, del padre. Sí que dudaba de tus predicciones, Antonio. Sí, no, pero... Sí, hasta yo, pero bueno, al final hemos ahora aceptado. Sí, Antonio, di lo que no, tengas que decir. Cuando has comentado lo de la voz bonita de Alicia y tal, que quiero decirte también un poco para hacia ti, que nos ha llamado, entrado dos segundos tarde al programa porque... Nos ha llamado un oyente, Beatriz de Sagunto, y dice que ayer escuchó esos pensamientos que tú lees los sábados por la mañana y claro, la mujer quería una copia de ese pensamiento y le hemos explicado que es un poco difícil saber qué pensamiento es, pero que dice que le gustaba, que nos escucha mucho y que le gustaba mucho tu voz, que bueno, como lo leías. Muchas gracias a Beatriz, un saludo y muy entonces, cordial. Entonces, pues nada, claro sí, agradecerle. Y nos ha pedido también el curso de la Biblia Habla, muy y bien, he tomado nota y bien, se lo mandaremos. Ya saben nuestros amigos oyentes que tenemos tres cursos, la Biblia Habla, Hogar Feliz... ¿Y cuál es el tercero? Y Vida Sana. Y Vida Sana. Sana. Exactamente. Uno de salud, otro de hogar familia, y familia. Sí. Y otro de Biblia, exactamente. O sea, que aquellos que quieran pueden llamarnos y pedirnos. Además que son totalmente gratuitos. Gratuitos y por correspondencia. Bueno, pues eso era lo que quería bueno, decir. Pues muy bien. Muy bien. Pues fijaros, hoy tenemos un tema sobre la mesa, interesante. Sí. Vamos a hablar de la asignatura de religión. Porque los universitarios, según una noticia, una de las noticias seleccionadas... saben cada vez menos acerca de los fundamentos culturales del cristianismo. Es lo que dicen profesores universitarios de Historia del Arte y de Religión de secundaria en España. Se confunden creencias con conocimiento y laicismo con ignorar la cultura. Y es que los docentes de diversos ámbitos de la enseñanza reconocen percibir de sus alumnos un menor conocimiento de la religión y las tradiciones cristianas. Y los profesores lanzan un aviso de alarma ante lo que es un desconocimiento profundo de la sociedad y cultura en la que viven los alumnos. Dice que el artículo analiza como posible causa la corriente laica que ha restado alumnos a las materias que versan sobre los orígenes del cristianismo, porque según se desprende de las opiniones de los especialistas, una cosa es el laicismo y otra muy diferente, la ignorancia de cuestiones imprescindibles de cultura general que resultan fundamentales para entender la sociedad. ¿Qué os parece? Bueno, en principio estamos de acuerdo, yo creo, que es muy importante que todos los educandos, sobre todo los niños, los jóvenes, sepan por el porqué de las cosas, ¿no? En nuestra cultura judeocristiana, de alguna manera, que pervive todavía de alguna manera en nuestra sociedad, tiene sus raíces, tiene, de ahí nacen también los valores que pregonizamos en todas las emisoras y en todos los estratos sociales. Entonces, claro, es como vivir descolgado de la realidad. Entonces, en la ignorancia, cuando ignoramos el porqué, los fundamentos de por qué yo tengo que vivir una vida más bien ética, por qué tengo que hacer esto o no aquello, me parece a mí que es muy importante. Importante que se conozca. Y nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura como españoles, por ejemplo, en este país, pues está muy ligada a lo que es el cristianismo. Claro. Yo creo, Estela, que ese sustrato cultural judío-cristiano es más una frase hecha que una realidad. Nosotros estamos viendo ahora la fase pendular de una religión que durante siglos no fue judeo-cristiana, sino fue greco-cristiana. Es decir, cuando la Iglesia se convirtió en Estado, se abandonaron todas las fuentes judías. Y lo único que queda es una frase que se mantiene a lo largo del tiempo, pero que no es verdad. Entonces, una religión greco-romana, es decir, greco-romana cristianizada, ha llevado a una situación en la cual la fase pendular es no ha convencido ni sus postulados ni sus expectativas socialmente. El siglo XIX es un siglo donde hay unas convulsiones ideológicas muy fuertes. La religión no podía quedar fuera de esas convulsiones. Nace el darwinismo, nacen toda una serie de corrientes que llevamos hablando pues más o menos de ellas, porque finalmente estamos en la época. Yo creo que la frase, simplemente para comenzar, que tenemos raíces judeocristianas, no es cierto. Eso es una frase, repito, es una frase estereotipada, utilizada. Estoy de acuerdo contigo, pero yo diría que hay dos planos. En el plano práctico es como tú dices, greco-romano, ¿no? O greco-cristiana. Ese sería el práctico. El práctico. ¿Y el otro cuál es? Lo que nos hemos movido, ¿no? Y el otro ya es un plano más bien intelectual, más bien dentro de lo... Pero es que es solamente griego, no tiene nada que ver con el mundo judío. Claro, porque no es oriental. Somos de Occidente. Claro. Yo, griego o judío, no lo sé, pero lo que es cierto, que a mí me gustaría incluir... el aspecto de que el hombre sí que siempre ha tenido una necesidad de creer en algo superior. Yo creo que en el corazón, en la mente, no sé dónde decirlo, en algún lugar del cuerpo humano, el hombre... La mente. La mente, claro, porque buscamos... Hay algunos que tienen la religión en el pie, ¿no? Eso sí es verdad, y algunos en el meñique. Exactamente. Entonces, yo creo que el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de creer, todas las culturas, cristianas y no cristianas, de creer en algo superior, de poner esa esperanza en algo que desconoce, o que tiene una relación personal más o menos intensa. Esa necesidad yo creo que forma parte de la cultura del ser humano y es esa la que el Esther estaba planteando, es la que se tiene que estudiar y desarrollar dentro de lo que forma, de lo que es el conocimiento humano. Uh-huh. Yo eso creo que pero, sí. De menos como es, fenómeno, ¿no? Sí, de claro, los demás, claro, aunque tú no lo creas. Lo que pasa es que, claro que sí. La lucha, uh-huh, la lucha es contra esa religión, sí, grecorromana. Es decir, la lucha no es, porque aparte ni se conoce, ni se plantea, y hace muchísimos siglos que dejó de tener influencia. Uh-huh. De hecho, el antisemitismo de esa religión en grecorromana ha sido a muerte. Es decir, sí, ha sido realmente a muerte. Entonces, repito, yo creo que una cosa es, discúlpame Estela, uh-huh, una cosa es... No, sí, estoy de acuerdo. La frase... que es muy bonita y que, sí, y que suena muy bien y que finalmente se está siendo empleada por muchos sitios, pero nosotros no. La religión con la que se está contra la que se está luchando ahora mismo, uh-huh, es decir, por ese planteamiento, uh-huh, no es la raíz es judeocristiana, uh-huh, en absoluto. Uh-huh. Porque la religión judeocristiana es ayudar a los pobres, ayudar a los huérfanos, construir hogares perdurables, es decir, rescatar el valor de la mujer que el mundo griego había desplazado. Esa es la cultura judeocristiana. Uh-huh. Lo que la gente está cansada y reacciona de la manera que ahora vamos a comentar es de otro tipo de uh-huh, religión, que es la que está basada en las estructuras del Imperio Romano. Uh-huh. Pero se meten todas en el mismo saco. Bueno, claro, eso es un bonito debate para poder dirimir un poquito, ¿no? Como nos viene Teresa dado. Vicens, profesora de iconografía medieval de la Facultad de Historia de la Universidad de Barcelona, admite que en los 30 años que llevo dedicada a la docencia he notado un gran descenso en los conocimientos de cultura religiosa por parte de los alumnos que llegan a la universidad. Esa falta de base afecta negativamente a las posibilidades de aprender algunas épocas y obras, porque es necesario conocer la historia religiosa como cualquier otro hecho cultural. Vicens alerta que la mayoría de alumnos no saben qué son el Antiguo y el Nuevo Testamento. Confunden personajes e incluso hay algunos que no acertarían a explicar quiénes son Adán y Eva. Subraya que no son pocos los estudiantes que ni siquiera saben por qué se celebra la Semana Santa. La docente concluye admitiendo que no se pueden dar por sabidas muchas cosas como se hacía hace algunos años. Se sugiere que nos preguntemos por qué los padres, que son ateos o agnósticos, no explican a sus hijos los rasgos del cristianismo simplemente desde el punto de vista histórico y tradicional, ya que no por ello se les está inculcando una creencia. Los jóvenes quedan desamparados al no poseer las herramientas suficientes para entender e interactuar con aspectos básicos de nuestra sociedad. Exacto. A ver, nosotros vivimos en una parte del mundo donde durante siglos ha predominado un concepto religioso, sea más o menos desarrollado a partir de la Biblia. Claro, cuando alguien ha pensado durante el siglo XIX, siglo XX, qué es lo que esa religión ha aportado, ha tenido que buscar en raíces puramente humanistas la solución a los problemas, porque la religión no daba soluciones. El ser humano tiene algo que es inmediato, algo que es necesario para su propia vida. Es decir, no todo es intelectualidad o filosofía, es decir, el día a día. Sí. Entonces, las marginaciones que esa religión grecorromana ha introducido en nuestro mundo han limitado muchísimo la expansión de la religión. Y cuando ha sido posible, a través de la ilustración y del humanismo, quitarse el yugo de la religión, ha saltado el problema que estamos viviendo ahora mismo. Pero yo diría, Esther, yo añadiría a lo que tú has leído, yo estoy convencido que muchos de nuestros niños que van a las iglesias los fines de semana tampoco saben mucho de Noé y de Adán y Eva, etcétera, etcétera. ¿Eh? Antes me comentaba Alicia algo muy interesante, ¿verdad, Alicia? Sí, tengo unos vecinos que tenemos muy buena relación, que tienen dos niñas encantadoras. Y me han hecho gracia dos cosas que se las he comentado fuera de micrófono a Esther. Y es que un día la madre ella dice que no cree en nada. Y entonces le extrañaba que las niñas habían sido invitadas a un cumpleaños. Uh-huh. Y resulta que yo no sé deciros de qué religión eran, pero dice, tú fíjate. Qué falta de respeto. Han llegado a la merienda y antes de empezar les han dicho a los niños que se callaran un poquito y han hecho una oración. Eso es una cosa tremenda. O sea, lo veía como algo, o sea, como si fuera perjudicial para los niños. Fíjate. Ahora llegan. Que no están haciendo ouija o desollando una gallina. Nada. Es una oración. Nada, es una oración, pero, o sea, ¿hasta qué punto? Bueno, y esas niñas van a un colegio donde yo me figuro que alguna vez, pero claro, después de escucharos ya lo pongo en duda, se hablará de religión en alguna asignatura, aunque sea como referencia. No en todas, ¿eh? No en todos los colegios. No. Uh-huh. Entonces se deben de ir a uno de esos. Mira, nosotros aquí hemos hablado en un programa hace unos días con el doctor Cremades, que y era un comentario que pasaba Esther, no se puede explicar como dos opciones la creación y la evolución en el mundo educativo nuestro. Hay que enseñar la evolución porque lo otro se considera anticientífico e incluso antimoral. Sí, uh-huh. Le escuché una conferencia ahí hablaba de eso. Eso es una cosa, ¿no? El hecho de que los niños o que los padres que no creen en nada pues consideren que el hecho de hacer una oración en una casa pues es algo como para... Sin avisar, en fin, sin nada. Realmente no se preocuparían tanto si estuvieran jugando a guija, ¿no? Como una falta de respeto, con, ¿verdad? Pero como... si es la casa de ellos, ellos tienen derecho a hacer. También hemos hablado de una enfermera en Inglaterra. En un momento determinado. Pero para ver un poco, ¿no? Que por hacer una oración a un paciente la despidieron. Claro. Y también hay otra cosa que me contabas curiosa, porque no solamente educamos en religión en el colegio, o no educamos en religión en el colegio, sino que también, pues, dentro de la iglesia mayoritaria, pues hay unos cursos, etcétera, ¿no? Exactamente. Acuden. Claro, llega la edad de los 7 años y se encuentran, pues, que la familia, aunque sepan que no creen y tal, que cual les fuerzan un poquito a que entren dentro de lo que es la sociedad y las niñas pues tengan que hacer la comunión. Y entonces es curioso porque les dicen, bueno, a ver, los vestiditos, como habéis ido ahorrando en la hucha, os los vais a comprar vosotras, os hará mucha ilusión. Y han empezado a ir a la catequesis. Y una de ellas dice, yo no quiero gastarme mi dinerito en el vestido, si a mí me da igual. Y sin embargo la otra está llorando y claro, la madre se siente hasta cierto punto herida porque dice que cómo les enseñan eso de que a Cristo le han clavado en una cruz, que la niña viene llorando con unos sentimientos, que eso realmente no hay derecho. Y entonces tú piensas, bueno, no hay derecho, entonces tú para qué les llevas a la catequesis. Para que se pongan el vestidito e invitar a la familia. Sí, para que las niñas sepan cómo entrar a la iglesia ordenadamente, porque lo demás no importa para nada. Pero fijaros, o sea, lo que está diciendo Alicia es realmente grave. Es un acontecimiento social, es, ¿no? Es un acontecimiento social religioso. Totalmente. Pero a mí lo que me choca es que en ese acontecimiento social no dejan siquiera, o sea, o no quieren. O sea, el que una niña diga que ella pasa y que todo eso que le están explicando no les importa, lo ven normal. Pero que la otra hayan ahondado en su corazoncito y sienta que a Jesús le clavarán en la cruz y vea que por ahí puede a lo mejor esa niña tener un poquito de inquietud, ahí les ahí alerta, ya les preocupa. ¿Eh? Ahí les preocupa. Alarma. ¿Eh? Alarma, alarma. Entonces, son cosas chocantes de nuestra sociedad, realmente. Bueno, son chocantes, Alicia, para nosotros, que vivimos en un mundo religioso. Para ahí muchísimas personas que ni les choca ni les interesa ya. No. Posiblemente. ¿Por qué? Porque, repito, yo creo que estamos viviendo la consecuencia de siglos y siglos de una aculturación religiosa muy, muy importante en la vieja Europa. De hecho, los que se fueron de aquí hacia Estados Unidos en los siglos posteriores a la Reforma montaron una sociedad completamente diferente que no podían montar en la vieja Europa. Y sigue habiendo diferencias de concepción social. Tú no, la vida no la concibe igual un nórdico, que son de tradición evangélica tradicional, que se hace en el sur de Europa y en Sudamérica. ¿Por qué? Porque tenemos otra cultura. Yo creo que el verdadero problema de esto es la consecuencia de largos siglos de una religión basada en una estructura que hoy no se puede aceptar. Pues vamos a seguir hablando de ello, pero lo vamos a hacer enseguida, después de la pausa musical. Hasta ahora, amigos. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Continuamos aquí en Viento del Este, estamos hablando hoy acerca de la asignatura de religión y de todo lo que conlleva la educación religiosa, que parece que en nuestro país pues se está diluyendo. Fijaros, se está diluyendo hasta tal punto que no solamente están preocupados los profesores universitarios de Historia del Arte y de Religión por todo lo que eso atañe, o los profesores de Historia, ¿no? Todo lo que la cultura, la pérdida de la cultura cristiana está mermando en esos conocimientos, sino que también están preocupados los colegios en general, incluso los padres, pues porque, por ejemplo, momentos festivos, como las vacaciones de Navidad, por ejemplo, que se llaman Navidad, pues precisamente por una tradición cristiana, pues ahora se le llama en algunos colegios vacaciones de invierno. A la Semana Santa, pues ya no es Semana Santa, ahora es vacaciones de primavera. Y claro, cada vez vamos quitando más a la religión. Christians reivindica en un comunicado el restablecimiento de la nomenclatura tradicional cristiana en los calendarios escolares, ya que estas referencias forman parte de una cultura y una tradición integradas en la identidad del país más allá de las confesiones religiosas. Asimismo, considera que Navidad y Semana Santa son fiestas reconocidas por nuestra sociedad y que nadie sabe que son las fiestas de invierno o las fiestas de primavera. Estamos paganizando nuestra propia cultura. Claro, cada vez estamos más en una sociedad más laica y al margen del nombre que pueda tomar esas fiestas, lo cierto es que el espíritu, el sentido de esas fiestas ya hace años que se perdieron. Sí. De hecho, el cambio del nombre es una consecuencia de cuando llega Semana Santa, solo hay que ver los puentes, las carreteras, cómo se ponen. Claro. Y en Navidad, pues la gente se dedica últimamente, ahora con la crisis un poco menos, pero la gente se dedicaba a viajar y a pasar Navidades pues en Nueva York, en Buenos Aires o en Moscú. Y a comer mucho. Y a comer y a ir de compras. Y a ir de compras, exactamente. Sí. Entonces, el espíritu de esas fiestas o lo que pudieran significar esas fiestas para el colectivo cristiano, prácticamente la sociedad acaba de diluirlo o cargárselo, eso está claro. Pero a mí no me extraña porque vivimos en una sociedad cada vez más laica, claro, cada vez más interesada más por la economía y por el gasto y el consumo. Más prosaica, entonces, sí, ¿no? Sí, más sí, sí. Entonces, bueno, es con es los una pies más en la tierra que en es el una cielo. Consecuencia. Pero yo, claro, yo quiero decir que también puede ser que detrás de todo esto haya un poco la preocupación de hacerlo más aséptico en cuanto a la religión, a religiosidad incluso. Que ya religiosidad yo lo digo ahora en tono peyorativo, ¿no? Que entonces cambiándole el nombre pues pueda no molestar a distintos grupos dentro de la sociedad. Bueno, por eso, ¿no? Se hace para que no moleste a colectivos que hasta ahora prácticamente no existía y hoy en día empiezan a tener ya forma y peso. No solamente a la hora de consumir, sino a la hora de votar también. Entonces los gobiernos, muchos de ellos son gobiernos laicos, acomodan. Y entonces pues ya el concepto de la familia ya no es lo mismo que antes. Ahora hay personas que tienen derechos que a mí me parece bien, pero que están en contra, digamos, de los principios cristianos. Y todo eso lo que ha hecho es un acercamiento, o mejor dicho, una separación al mundo cristiano y a ese concepto. Yo como cristiano, o sea, no me escandaliza, porque veo que es una cosa normal. Normal dentro de la sociedad en la que vivimos, claro, y la tendencia que llevamos. El que sí se escandaliza es el cardenal Taurán, que él reconoce la realidad de estos signos preocupantes en la sociedad. Dice que muy pocos jóvenes occidentales tienen contacto regular con las iglesias, que muchísimos niños crecen sin jamás haber abierto una Biblia, sin conocer los ritos cristianos y sin saber que se puede rezar a Dios. Lo que más le preocupa es el tema de los valores cristianos que sustentan a muchas de las convicciones laicas, aunque quieran negarlo, desde la dignidad de la persona humana hasta la libertad, la solidaridad, el respeto por la naturaleza. Todos estos valores tienen su raíz en la base cristiana. Y antes decía Antonio que estamos más preocupados por la economía, etcétera, ¿no? Y estamos muy preocupados también porque estamos en tiempos de crisis, etcétera. Sí. Pero a lo mejor estamos en tiempos de crisis, etcétera, porque hay valores que se están perdiendo y que realmente hay personas que son muy egoístas, que han hecho las cosas seguro, muy mal, seguro. Y por eso lo estamos pagando todos los demás, ¿no? Sí, sí. Entonces, esos valores son necesarios en la sociedad. Hay que rescatarlos. Y son valores que vienen del cristianismo, aunque no queramos reconocerlo. Sí, pero el problema es que la sociedad siente que no necesita esos valores. Peligro. Claro, pero cuando un colectivo siente que algo no lo necesita, automáticamente lo rechaza. Claro. Y como hay que sustituirlo, porque no podemos estar sin ese concepto vital, hay que sustituirlo de otro. ¿Os acordáis cuando hace unos años todas las teologías orientales tenían un auge, sobre todo en los artistas de Hollywood, sí, etcétera? ¿Por qué? Porque había un vacío. Al final, esa moda se ha pasado, prácticamente ya no se oye, alguno queda por ahí metido en algún grupo determinado, pero el resto se paró. Entonces, lo que a mí me parece es una idea, no sé qué pensáis. En primer lugar, sin esos valores no se puede vivir. Y si la religión no cumple el lugar que le corresponderían a esos valores, se buscan en otro lugar. Y entonces ahí viene ese el comentario que usted aportaba. Lo que pasa es que yo creo que las religiones también tenemos que hacer una autoevaluación, que eso no se hace, porque además estamos desde el púlpito, desde el lugar donde nosotros hablamos, y pensamos que cuando hablamos estamos sentando cátedra, y eso hoy es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque las personas que van con sus planteamientos. Claro. Y, repito, somos suficientemente ágiles las religiones. Vamos a decir cristiana y nos metemos todos. Me refiero a todos los grupos cristianos. Musulmán, judío. Somos todos suficientemente coherentes para saber que la religión institucional no puede ocupar la religión privada, sino que son cosas completamente diferentes, y si os dais cuenta, todo el mundo va a la religión institucional. Es decir, es la que se prefiere. Es la que se conoce. Sin embargo, para poder recuperar la religión institucional, hay que recuperar la religión privada. Si no, no se recupera. Y ahí es donde está el verdadero problema. Entonces, este tipo de comentarios, pues salen una vez y otra vez y otro día y otro día. Pero vamos a ver, por lamentarnos como estamos haciendo sistemáticamente contra todo lo que se hace socialmente, no hay cambio. ¿Qué conseguimos? Claro. Pues que las personas que están posicionadas frente al aborto, frente a los malos tratos, frente a las verdaderas lacras de nuestra sociedad, pero hemos sido capaces, las religiones, a aportar una alternativa válida, no a través del miedo o la coacción, o es decir, la culpa. Culpa válida a las situaciones que estamos viviendo. Es decir, ¿no será que las situaciones nos han desbordado de tal manera, pienso yo, en voz alta, que no hemos sido capaces o ágiles a poder aportar una solución real, como fue el diseño del Evangelio, que es una solución real a los problemas de nuestro mundo? Eso está claro. El ejemplo del cristiano a lo largo de la historia nunca ha sido lo más positivo para una creencia firme. Justamente. De hecho, bueno, el Papa no hace mucho estuvo en Israel y tuvo que pedir perdón, no sé por qué, no voy a entrar en ese detalle, pero si pidió perdón sería por algo. Posiblemente la Iglesia Católica en algún momento de su larga historia no se comportó como se tenía que comportar en función del el momento que estaba viviendo. Pero eso nos pasa a todos, no solo a los católicos, sino a todos los cristianos y a todos los protestantes, que el verdadero problema es dar un verdadero ejemplo. Ahora, también radica el problema en otro aspecto, es que los cristianos nos fijamos mucho en los cristianos que nos rodean. Y cuando tenemos un problema personal con alguno de ellos, o vemos un mal ejemplo de alguno de ellos, olvidando que todos somos humanos, pues ahí perdemos un poco el oremus. Y se convierte en religión. Exactamente, porque el verdadero cristiano debería intentar, o trabajar la verdadera relación con Dios directa. Y evidentemente que el aspecto social de nuestras comunidades religiosas es necesario, porque el hombre necesita relacionarse con la gente y con aquella gente afín, lógicamente, porque eso da un calor y cubre una necesidad que nosotros tenemos. Pero cuando nuestro ejemplo no es el correcto, no está y a las la personas altura, exactamente, y las personas que nos rodean juzgan nuestra religión o la existencia de Dios en función de nuestro ejemplo, pues ahí ya tenemos el problema. Sí. Pues fijaros, los obispos han llevado al gobierno a los tribunales por la asignatura de religión. Bueno, es un tema que sabéis que preocupa. Y los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria justifican su decisión de acudir a los tribunales porque el decreto del gobierno ni se atiende a la legalidad ni valora suficientemente el bien social que aporta la enseñanza de la religión en la escuela, según ellos. Bueno, resulta claro para ellos que la carga académica mayor para los que eligen la clase de religión es mayor para los que eligen la clase de religión frente a los que no la eligen. y que esto pues constituye una discriminación. Ellos se quejan pues de que, bueno, en los diferentes colegios hay tantos padres que no quieren religión, que se ha quitado de los colegios, pero hay padres que sí la quieren, por tanto, se ha puesto como una asignatura, pues digamos, una María, ¿sabéis? Esa. Sí, una opcional. Pero más que antes, incluso, porque no hay una contrapartida, no hay o religión o ética había antes, uh-huh. Ahora hay o religión o nada. Entonces, claro, los niños prefieren nada, porque así se van a casa. Además, sí. Está puesta en el horario estudiantil de tal modo que, bueno, o esa primera hora o esa última hora, de tal modo que se pueden marchar. Entonces, ¿qué niños van a querer cursar religión? Pues incluso, tienen que estar muy motivados. Incluso y eso es muy difícil. La refieren a primera hora, ¿eh? Sí, sí, y, claro. Y así llegan una hora más tarde a clase. Bueno, yo creo que seguimos hablando de un problema de base, un problema de planteamiento. Es decir, los que hemos estado interesados en que los alumnos evangélicos pudiesen tener atención en los institutos de la religión que profesaban, nos hemos encontrado siempre con el mismo muro. Porque claro, no quiero ser muy muy duro en mis palabras, pero cuando se habla desde la iglesia más popular de la religión, se habla de la suya y de sus propios planteamientos. Claro, lo cual no es justo. Es decir, no se habla de un pluralismo religioso donde un niño que sea evangélico, adventista, evangélico de cualquier otro pequeño signo, tenga las mismas oportunidades. No, lo que quieren es seguir evangelizando. Teniendo su exclusividad. Su exclusividad. Y ese es el problema. Porque nunca ha habido presupuesto en el Estado para poder cubrir lo que no fuese la religión más difundida en este país. El resto se da en los colegios de las denominaciones, como son los nuestros, como uh-huh. son los bautistas, como son o los judíos o los musulmanes. Uh-huh. Pero porque son las comunidades las que se hacen cargo de ello. Es decir, es una discriminación importante que no se refleja en las palabras insistentemente y en las puestas en escena insistentemente de los dirigentes de la iglesia más popular. Es decir, ¿por qué? Pues porque ellos no piensan en el pluralismo social. Y para mí esa es una de las carencias de esta asignatura. Porque con que solamente haya un niño que pida que se le atienda en su religión, pues ya tendría que tener derecho a ello. Ahí está. Sin embargo, la ley prevé que tiene que haber tantos niños para que se cubra tal. Y es todo un problema la famosa aplicación de aquella ley que salió y que finalmente no se ha aplicado, que yo sepa, en ningún sitio, por lo menos en España, que yo sepa, no. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación irreal, de nuevo una situación irreal. ¿Se quiere realmente una religión o un conocimiento religioso de nuestros hijos, o se quiere una situación social para seguir haciendo pues lugar social? Yo creo que ese es el gran problema del debate que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Los movimientos laicos, que por cierto no les gusta que se les llame laicos, porque siempre está en oposición a religioso y ellos no quieren entrar en esa dinámica, pero para hablar así, los movimientos laicos es que les importa muy poco todo este debate, no lo quieren. Uh-huh. Y como no lo quieren, no ocupa un lugar en las agendas ni de gobierno, ni de comunidades autónomas, que son los que legislan, ni tan siquiera de directores de miles de centros educativos. No es un problema, es un debate para ellos externo. Pero lo cierto es que a los jóvenes, a los niños, a los que estamos educando, les faltan ciertos conocimientos que son propios de su cultura y de su vida. Y la realidad es que, por ejemplo, en los colegios sí se habla, sí se educa en política, pero no se educa en una política concreta. Se enseñan las diferentes líneas políticas, y cuando son mayores ellos pueden elegir la política que quieren. ¿Por qué en religión no puede ser así? Hay diferentes religiones. ¿Por qué no podemos tener una asignatura de historia de la religión en cuanto a cultura? Porque lo necesitamos, es parte de nosotros. Y una asignatura de religiones comparadas, o la misma asignatura que contenga estos dos... Ahora yo digo una cosa, ¿se ha creado ese espacio para que se escuche la voz de los grupos minoritarios? No. Están en ello, ¿no? Hay zonas como la FEREDE, como diferentes organismos que están intentando eso, pero de momento no se está consiguiendo. También tenemos una noticia de la comunidad musulmana que pide profesores de religión, claro, que quiere que también se les atienda a ellos. Claro. ¿Por qué no ahorramos tiempo, dinero, espacio y aumentamos la cultura de todos? Porque el hecho de que un niño, pues pongamos un niño musulmán, por ejemplo, tenga su asignatura de educación en su religión, le quita saber de otras religiones que también pueden ser interesantes. O el hecho de que un niño cristiano no tenga asignatura de religión musulmana le va a evitar poder comprender mejor al que tiene enfrente. Somos una sociedad plural, una sociedad que cada vez cuenta con mayor inmigración, con mayores personas con diferentes creencias. Nos quejamos de que hay intolerancia, de que hay xenofobia, de que hay racismo. Bueno, vamos a aprender a conocerlos, claro. Vamos a aprender a conocer lo que piensa la otra persona, qué piensa tu religión, y que yo además pueda elegir mi propia religión cuando sea mayor. De todas maneras, eso está ocurriendo en casi todos los países, porque el gran aumento de la religión católica en Estados Unidos está fundamentada en la emigración de México hacia abajo. Es decir, hasta hace muy poquito no vivía esa realidad social. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. El ideal que nosotros vivimos en la Edad Media, cuando convivíamos musulmanes, judíos y cristianos en el mejor país del mundo para eso, en aquel momento, en el mejor país del mundo, abierto al Mediterráneo, abierto al Atlántico, abierto a África. Sin embargo, nosotros mismos tomamos decisiones políticas extremas que nos dejó en una indefensión que es la que vivimos actualmente. Sí, y nosotros somos históricamente los que más calladitos tendríamos que estar frente a un problema que hemos generado como país. Yo no me puedo evitar las decisiones que mi país ha tomado antiguamente. No, ni somos responsables, pero sí que históricamente se comprende, ¿verdad? Se comprende. Después de las expulsiones históricas, pues claro, ¿qué queremos ahora? ¿No? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, entonces, cuando se desplaza ese contexto judeocristiano puro a otro contexto, como es el grecolatino, pues claro, ya la religión entra en un caos tan, tan, tan monumental que lo mínimo que nos podía pasar, ya que no podemos llegar a una guerra de religiones hoy, porque finalmente no se comprendería socialmente, es a que se desprecie sistemáticamente todo el contexto cristiano. Yo creo que estamos viviendo la consecuencia de un largo proceso histórico motivado por ilustración, siglo XIX, la razón. Pero finalmente es todo un cómputo de sumandos históricos que lleva a una situación lamentable, pero finalmente no sé si vamos a tener una solución para ello. Yo soy muy escéptico a ese respecto. Hemos hecho demasiado contrarreligión a lo largo de los siglos. Tenemos que terminar. La verdad es que el tiempo se nos escapa y tenemos que ir concluyendo. Vamos a hacer esa ronda final de conclusiones. Empezamos por Antonio. Yo, por principio, estoy en contra de la imposición de la religión. No dentro del mundo escolar, sino en cualquier sociedad. Yo creo que imponer la religión a nadie, o sea, no puede llevar a un buen fin y a un buen término. La religión es algo, una experiencia personal con Dios, y que tiene que tener una vivencia personal, y eso no se puede imponer. Dentro de nuestros centros, pues también estaría en contra. Estoy hablando de centros públicos. Yo creo que sería más apropiado enseñar lo que Esther comentaba, una asignatura de cultura religiosa, de religiones comparadas, donde se pudieran enseñar todos los aspectos culturales y religiosos de otras creencias, y que los jóvenes tuvieran esa visión global y general y amplia, que luego, en función de la edad, pues pueden escoger, si es que están interesados en practicar alguna de ellas, que la practiquen. Y por último, yo diría que a mí me parece muy bien que los musulmanes reivindiquen también una hora o un tiempo de la enseñanza de sus creencias a sus jóvenes en nuestros colegios públicos, porque están en pleno derecho. Me gustaría que eso les hiciera pensar a ellos si en los países islámicos se puede hacer lo mismo con el cristianismo. Estaba pensando eso también. Queda. Bueno, muy bien, parece muy bien. Seguimos, Alicia. Bueno, yo me quiero quedar con una idea de lo que tú y ahora ha comentado también Antonio, de impartir una asignatura donde se diera a conocer las diferentes religiones, porque educar en religión no quiere decir que tenga que profesar una u otra, simplemente es parte de su cultura y el tiempo dirá. El tiempo dirá. Nos educan en política y no tenemos por qué aprender, pertenecer obligatoriamente a un partido. Muy bien. Seguimos. Bueno, yo creo, Estela, que hay una faceta del ser humano que tiene que ser satisfecha, y es esa dimensión espiritual. Entonces, no podemos negar eso, y tenemos que alimentarlo de alguna manera, cubrir esa necesidad. Y por otra parte, si nosotros encontramos que los valores son filosóficos, son nacen de los movimientos humanistas, de la antropología. Y entonces, ¿ante quién respondemos? Pero si creemos que nace, que nos viene dado de alguien externo, fuera de nosotros, ¿ante quién respondemos? Pablo. Bueno, yo creo que hemos planteado un problema que nos va a acompañar durante bastante tiempo. Yo creo que no vamos a ser capaces socialmente de encontrar una solución. Hay demasiado sustrato de enfrentamiento. Finalmente ganará, como en tantos otros sitios, yo estoy convencido, la sociedad laica, porque finalmente son más y tienen más objetivos. Y yo me gustaría rescatar algo que me parece muy importante. La religión se enseña en los hogares y la religión se enseña en las iglesias. No creo que sea imprescindible que se enseñe en los colegios, no lo creo. Sería un complemento. El problema, y es un tema que no hemos hablado, por lo tanto no voy a entrar en ello, yo es que tampoco sé si en los hogares hoy de los cristianos somos capaces a suplir las creencias. Yo creo que el debate está abierto, va a quedar abierto, se van a seguir enfrentando las posiciones, y yo no creo, al corto plazo, no creo que se encuentre una solución tan fácil. Es decir, no lo creo. Bueno, pues yo, si me permitís, también quiero opinar hoy. Simplemente me gustaría decir que sí creo que la religión tiene que formar parte de la educación, aunque comparto lo que dice Pablo de que los principales lugares son la casa y la iglesia, pero pues igual que la política o igual que la historia o igual que otro tipo de asignaturas forman parte de nuestra cultura, la religión también tiene su lugar en nuestra cultura, profesémosla o no profesémosla, como dice Alicia. Es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, y eso sí, creo que no debería delimitarse a una única religión, sino, bueno, esa historia de la religión y esa historia de las religiones comparadas, para que los niños puedan aprender, puedan, pues no solamente de su religión o de la religión que ha vivido nuestra sociedad y que hace que nuestra sociedad de hoy sea la que es, sino también pues para poder comprender al niño que llega de otro país, que tiene una religión diferente. Siempre tememos lo diferente y luchamos contra lo diferente. Si lo aceptamos, si lo comprendemos, va a dejar de ser diferente y vamos a evitar problemas de xenofobia, de racismo, de muchísimas cosas. Nos va a hacer más plurales y más ricos. Uh-huh. Amigos, cada uno de vosotros podéis opinar sobre este tema, podéis mandaros vuestras opiniones a info@radioadventista.com. Ya sabéis, os esperamos nuevamente mañana aquí en Viento del Este. Hasta mañana, amigos.